Hola, bienvenidas y bienvenidos a Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Vamos a empezar, pues bueno, en este programa que vamos, segundo programa que dedicaremos a los pequeños sellos pues que hacen posible que la mierda que escuchamos aquí pues sea audible, entre comillas. Vamos a empezar con Kiss My Ass, un sello francés, que bueno, ahora hablaremos de ellos. Empezamos con su primera referencia hace ya pues 12 años. Fue un nombre orquesta, King Automatic, y pues nada, este es el primer single con que empezaron, Kiss My Ass. I should have wondered if the perfume traveled anywhere. Could it really be all the girls really into? King Automatic, que ya llevaba alguna grabación por aquel entonces, pero que pues inauguró este pequeño sello, Kiss My Ass, que, bueno, dicho de manera, pues bueno, por palabras, por decirlo de alguna manera, sería Kiss My Ass, que es, pues bueno, si no lo sabéis, es una de las canciones que hicieron los Cramps allá por el 86 en el Date with Elvis. De hecho, una de las... ¿Estás ahí? Sí, sí, por supuesto. Ah, vale. Una de las pocas, bueno, si no... Bueno, escribe Kiss My Ass con Zetas, todo junto, y latina, quiere decir, es un... O sea, la canción de los Cramps se escribe de esa manera, pero es una expresión que es... digamos que la expresión es muy utilizada en algo neoyorquino, vamos. Sí, bueno, pero a ver, evidentemente un sello dedicado al garaje en el que la mayor parte de los grupos tocan canciones de los Cramps, en el que ha estado Ben Vaughan, que estuvo en los Sickies, que fue producido por los Cramps, que han sacado dos discos de tributo a los Cramps, que de hecho uno de ellos vamos a presentar, pues hombre, igual algo que ve con los Cramps también pues tiene, ¿no? Que está escrito con Z también. Sí, efectivamente. Ah, claro. O sea, está escrito de la misma manera. Bueno, Kiss My Ass, que dice la expresión. Vamos con otros franceses, que son Chrome Reverse, un cuarteto rockabilly que estuvo aquí hace, pues no sé si ya 2 años. Y que, pues nada, sacaron uno de sus pequeños artefactos de vinilo de 7 pulgadas. Este Headache pertenece a él. Chrome Reverse. Chrome Reverse, este cuarteto en el cual pues encontramos a una de las parejas del rollo así francés de punk rock y rockabilly pues míticas, concretamente pues eso, la chica Lily Seller era, que bueno, pues que estaba al frente del grupo este y que bueno, que estaba hace años en los No Talents y en un montón de bandas que bueno, que casi eran lo mismo pero cambiando de nombre. Vamos a escuchar otro tema de este EP de 4 canciones y esto es el Hokey Pokey Rock. The Chrome Reverse. Más grupos que han pasado por este pequeño sello de Nantes, que por cierto, pues apenas sí tiene 50 referencias en estos 12 años que llevan editando discos. Muchos de ellos empezaron pues en singles, EPs de vinilo, pero bueno, con el tiempo se han adaptado también a pues a 10 pulgadas, como por ejemplo el de King Automatic, que era una especie de disco de rarezas de King Automatic, y bueno, y el EPs también, incluso me imagino que algún CD. Una de sus primeras referencias, junto con la de King Automatic que escuchábamos al principio, era de Hip Hop Slim, un clásico que suele desperdigar su talento. Sí, su todo, por diferentes sellos. Y bueno, pues y diferentes bandas, además. Sí, también, claro. Pero y lo curioso es que casi siempre con el mismo sonido, lo cual no es malo. Concretamente aquí era con los Nick Tremblers, que pues bueno, son los quizás una de las bandas más estables que ha tenido. Un EP, 4 canciones. Vamos a quedarnos con uno de los temas, que es este Eye of the Storm. De Hip Hop Slim a Magnetics, un grupo que bueno, cuyo guitarrista, Luch Vibrato, le conocemos hace unos cuantos años por ser el nuevo guitarra de los Anomalies. Y bueno, y también de los Louder Than Death con King Khan. Y de hecho, bueno, su compañera Agnes o Agui Sonora es la batería también de Louder Than Death, y bueno, juntos como dúo pues tienen una carrera también bastante prolífica con este proyecto llamado Magnetics, que concretamente lo que nos ocupa, el sello Kiss My Ass, reeditó el LP este que vamos a escuchar ahora, un tema, el Magnetic Reaction, y bueno, pues lo reeditó en vinilo pues 10 años después de su edición. Originalmente era del 2002 Y pues Kiss My Ass lo reeditó en el 2012. Esto es Vietnam. Magnetics. Y cerramos ya este repaso así rápido y somero a Kiss My Ass, un sello que, al igual que otros que escuchábamos la semana pasada, como pueden ser pues Hidden Volume o bueno, algún sello así, también suelen tener muy, muy presente la, pues bueno, el trabajo de muchos ilustradores que decoran, digamos, pues las portadas, contraportadas, etcétera, etcétera, de los discos. Y concretamente en su nueva referencia, pues vuelven a hacer como en el primer volumen, Cramp Volumen 2. ¿Qué quiere decir eso? Pues bueno, como dice el subtítulo, canciones que el señor nos enseñó a los Cramps, digamos. Bueno, el primer volumen en realidad eran cuatro grupos. De hecho, uno de ellos era Magnetics. Y bueno, pues eso, hacían cuatro versiones de los Cramps. En este caso, lo que han decidido es coger cuatro temas que versionearon originalmente los Cramps y, pues bueno, hacer cuatro grupos versioneando esos temas. La portada, como digo, es muy guapa, la verdad. Imitan un poco, pues bueno, el disco este de los Beatles, en el que sale un mogollón de gente con un... Sí, que es, ¿no?, decir... Como también uno que tienen los Mighty Scissors, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que pasa que en este caso es una ilustración de un dibujante y, pues bueno, junto con la pareja de Lux Interior y Poison Ivy, pues aparecen todos los guitarristas, sobre todo, algún que otro bajista y baterías que han pasado que pasaron por la banda en su momento. Está muy bien, sí. Y la verdad es que el dibujo es gracioso. O sea, parecen como si fueran zombies. Y bueno, una ilustración muy currada. Luego se supone que también, pues eso, tiene un libreto, es un formato vinilo de cuatro temas. Y nada, de momento solo dejan escuchar un tema, porque bueno, por cierto, todo esto que estamos escuchando hoy, que sepáis que, pues como suele ser habitual, en el Bandcamp del sello podéis escuchar casi todo. Y eso, vamos a escuchar el tema de Bill Fantôm, se llama. Es un hombre orquesta francés, que la verdad es que tampoco tiene mucho material, tiene un single y un par de temas así sueltos, y uno de ellos es este, que aparecerá en breve en este recopilatorio, Cramp Volumen 2. La versión que han escogido, pues You'll Never Change Me, no me vas a cambiar nunca. Change. So love me now and don't complain. That can give. Seven things in life, a soul to find. So live your life and I live mine. That's just the way I am. You'll never change me. I live my life to suit myself. And I won't change for someone else. That's just the way I am. You'll never change me. But trying to change somebody else. Let your chaff want the love to live. Don't ask for more than you can give. Un pequeño artefacto tributo en el cual aparte también van a estar los, bueno, están los Royal Premiers, Mr. Bond y Charmbach, la banda esta que bueno, que es también la gente de los Smogers, y que bueno, pues que también son otros de los habituales en el sello. Por cierto, los Cramps, que últimamente han, pues bueno, han visto también alguna que otra novedad, entre comillas, como es pues su, pues una edición del primer LP, precisamente, de canciones que el señor nos enseñó, en su, supuestamente, no sé hasta qué punto, bueno, Lux Interior desde luego no puede decir mucho, pero no sé si Poison Ivy estará de acuerdo, en que son pues las remezclas o el sonido que querían cómo sonara el primer, su primer disco, porque el recordemos que lo produjo Lex Chilton. Y bueno, y el sonido, pues bueno, siempre ha tenido también algunos... Ese disco se grabó en Sun Recordings, algo sí, así. Sí. Uh-huh. Claro. Bueno, igual el tema va por ahí. ¿Por dónde? Porque Sun Recordings pues tiene un estudio muy sencillo, como trabajaban en la época. No, pero no tiene, a ver, tiene más que ver con el trabajo final, digamos, de producción. Pero vamos, aparte de que conseguirlo me parece que va a ser complicado, pero bueno, ya hablaremos cuando, si llegamos a poder escucharlo. De todas formas, todo esto que estamos hablando de los Cramps y demás, en breve también, antes seguramente de que acabe esta temporada, dedicaremos un programa a los Piratas, que bueno, fue un la vida, digamos, de los Cramps, pues bueno, se editaron unos cuantos, ciertamente, y entonces haremos un pequeño repaso a la discografía, la cara B de los Cramps, a través de los Piratas, directos, grabaciones raras y etcétera, etcétera. Pero seguimos adelante, estáis escuchando Sheet en la Irola Erratia y pasamos a otro sello que también tiene, pues, lo como os comentaba, normalmente ilustradores. Casi siempre en este caso es un portugués llamado Rui, que es el que pues suele adornar las portadas del sello Chaputa Records, que Chaputa también Records. Habréis escuchado un montón de veces aquí discos de ellos porque, bueno, pues tiene muy buen material. Su última referencia, un recopilatorio, se llama Los Hijos de Chaputa, volumen 2 también. Y como en el volumen 1, pues se trata de coger bandas actuales de garaje o géneros afines y hacer versiones de sus grupos predilectos. Vamos a empezar, por ejemplo, con los Flaming Sideburns, que ya sabéis que han vuelto con la formación original ya, bueno, a girar. Ahora mismo no van a estar girando, pero supongo que cuando se arregle toda esta mierda así. Y están, bueno, seguramente ya tienen grabado su nuevo disco. De momento han sacado un single que sacaron hace poco precisamente también en Chaputa y que tiene toda la pinta de que el LP le saquen ellos. Y pues eso, y otro de los temas nuevos que tienen es esta versión, que es de los 30 Floor Elevators, el Reverberation Daft, y que suena así, Flaming Sideburns. We'll be right back. and no fears. The dust and seas, deadly irritation. It keeps you blind, it's there behind your every hesitation. Los Flaming Sideburns, ¿qué comentabas? Pues eso, que esta canción, siendo los Flaming Sideburns, me recordaba también a la otra banda paralela, o no sé, anterior. Que anterior. Midbeat and Underground Society. Eso, o sea, algo así, sí. Que bueno, que era más en una onda más psicodélica, igual por los ecos y eso, pero bueno, está como a medio camino entre de hecho es que, a ver, era cuando pues en esa época precisamente creo que comentaba alguien del grupo que era cuando tocaban canciones de los Titi Flores Levitos, pero que nunca las habían grabado, digamos. Y que eso, Bueno, pues Chaputa, que es un sello un poco más joven que Kiss My Ass, empezó en el 2013. Y curiosamente, lo que son las cosas, empezó con, pues, bueno, como son todos estos pequeños sellos, ¿no? Con la intención de sacar trabajo de un, pues, de alguna banda favorita y de la que tengas, claro, me imagino, posibilidad de sacarle, pues, un single, en este caso. Y en este caso eran los Maharajas. O sea, un sello portugués sacando un grupo sueco. Un sueco que, bueno, que lidera Jens Lindberg, el bajista, y bueno, y también tocaba la, ¿cómo se llama esto? La pandereta, vamos, en los Magots, ¿no? Si no recuerdo mal, en ese concierto que hicieron hace décadas, ¿no? Sí, sí, bueno, hace décadas, con los Magots, estaba tocando, bueno, haciendo coros. Sí, sí, había cuatro miembros. Y tocando, sí. Pues bueno, pues después de eso, yo creo que por aquel entonces todavía no habían montado los Maharajas. Y ha llovido bastante, han sacado unos cuantos discos y es más, este sello pues ha convertido casi en especialista. Ha sacado sellos de, o sea, singles, un recopilatorio o incluso también el grupo del cantante, el cantante de los Strollers, con los que ha sacado también algún que otro single. Y bueno, desde entonces también, pues empezaron con singles y luego han acabado sacando LPs, 10 pulgadas, que también suele gustar mucho ese formato en las ediciones así pequeñas de vinilo. Y de hecho este recopilatorio que estamos escuchando es un 10 pulgadas. Hijos de Chaputa, volumen 2. Nos vamos a quedar con otros dos. Vamos, por ejemplo, igual con Walter Daniels, que es otro habitual. En este caso, su nuevo proyecto, porque, claro, tiene otro proyecto, se llama Walter Daniels y los del Valle Trustis, que supongo que significa algo así como los creyentes o... Sí, los creyentes del Valle. Y, bueno, una de las fotos que tienen de publicidad es impagable. Sale él vestido de blanco, con traje, como si fuera una especie de... Pues no sé, de ricachón de Miami. Con un traje blanco. O una especie de... Que va al puerto, al barco. Sí, no sé, una cosa muy rara. Y el resto del grupo vestido con los monos de naranjas de estos de Guantánamo. O de los Devo, de la... Bueno, vale, también, sí. Ambas cosas pueden ser. Bueno, la cuestión está en que tienen aparecen en este recopilatorio. Ellos han escogido una versión de los Ideals. Y es este Big Bad Texas Millionaire, que precisamente creo que mete un poco de caña aquí a los gordos millonarios. I'm a big bad Texas millionaire, thinking about the business poor brother by Houston, Oklahoma and Rio Grande. Shopping mall, my first few clothes, condos to the sky. Attacked by a punk out hippie slime. Walter Daniels, que es, aparte del cantante, pues el loco de la armónica. Digamos, ahí estaba con su nuevo proyecto y nos quedamos con un tercer nombre. Por nombrar también, habría que decir que están, pues por ejemplo, precisamente los Reverberations, una banda de garaje que últimamente le está dando, para mi gusto, demasiado a la psicodelia y al pop. O sea, se están, pues bueno, cambiando pues, un poquitín, sí. Sí, porque a ver, tienen, no sé si fue el segundo disco, que es brutal. Bueno, a mí me parece muy bueno. A ver, el cantante y guitarrista es muy bueno y, a ver, que hay mucho talento, pero bueno, cada uno decide qué hacer con él. Luego está La Secta, también, con una de sus nuevas grabaciones. Están Los Roots, Los Smogers, y nos vamos a quedar con una banda de Portland, que también, la verdad es que, sinceramente, estos empezaron haciendo una especie de, pues bueno, como Davey Allan y and the Arrows, ¿sabes? Sí. Rollo así motorista, surf, sí. Garaje, una mezcla así. Oh, sí. Y llevan unos tiempos que yo creo que, bueno, ha cambiado un poco la formación y también se están ablandando un poquitín, pero bueno. La versión que han escogido ellos es un tema de Murphy and the Mobs, un tema así de estos raros del 66, concretamente, que se llama Born Loser. Pues ahí teníamos a los Selwoods, este cuarteto, ahora mismo. De hecho, al principio yo creo que eran un trío. Que por cierto, me ha recordado también a los Cormans, que también hacían, bueno, estos eran bastante más cafres. Sí. Hacían instrumentales muy, muy salvajes, y lo que pasa que también son otros que han desaparecido de la faz de la tierra. A saber qué ha pasado de sus vidas. Seguimos escuchando Chaputa Records, este sello portugués, que por cierto, en este recopilatorio llamado Los Hijos de Chaputa, volumen 2, la portada no es del habitual dibujante de las portadas, de muchas de las portadas que aparecen en este sello, sino que es de Mike Baró, o Baró, no sé cómo se dice, que también es otro habitual de portadas de rock and roll, garaje, punk, así más o menos punk garaje. No sé si te suena. Pues es que Oro me suena al... Sí, al... es el músico, pero no tiene nada que ver. Los Doctor Explosion, me parece, ¿no? Sí, no, pero no. Y bueno, pues eso, la portada es suya, por cierto. Bueno, la verdad es que está guay. Es de una especie de ahí, un soldado con unas metralletas en un avión perseguido por, supongo, los nazis. O al revés, no lo sé. Bueno, nos quedamos con una última referencia del sello que, pues el año pasado se nos... Bueno, a mí se me escapó particularmente. Es el último single de Wild Evil and the Transbones, la banda esta de austríaca, que pues nada, pues han sacado este single en chaputa. Dos canciones que la cara A es un tema propio y la cara B es curioso, es un tema de, bueno, del amigo Paul Fenech, de los, concretamente de, pues de ese proyecto que es garajero, digamos, por decirlo de alguna manera, los Club Hand South Escalators, que también estaba con Nigel Lewis, era en la época en la que todavía se hablaban, y bueno, pues es una versión de ese Leave Me Alone, que con los meteos también la tocan, ¿no? Yo creo. Leave Me Alone, sí, claro. Sí, ¿no? Sí. Y bueno, pero nada, nos vamos a quedar mejor con el tema original de Wild Evil and the Transbones, Outlaw. Wild Evil, este melenas salvaje que antes estaba en los Incredible Staggers y que luego se transformaron en estos, en los Transbones, que básicamente pues bueno, son los mismos sonidos, ¿no? Sí, no hay una línea. Y ya para acabar, vamos a cerrar con una pequeña por lo menos una pequeña mención a otro sello que ha tenido su importancia. Ciertamente, ahora mismo Bueno, evidentemente, bueno, estoy hablando de Goner Records. Evidentemente tiene, pues sigue teniendo su importancia, está el festival, que ¿en qué año, o sea, en qué época del año era? ¿Te acuerdas? Creo que era en verano, no estoy muy seguro. Bueno, este verano, bueno, pues este año pues seguramente no, pero bueno, está claro que yo creo las bandas, porque me acuerdo que ahí donde a Mila de Sniffers, por ejemplo, estuvo hace 2 o 3 años y a Mila de Sniffers, ¿no? Nombraba la banda australiana. Sí. Y bueno, ha tenido bastante repercusión y tal, y bueno, suele haber gente, también estuvieron los Anomalies en cierta ocasión, por lo que tengo entendido. Y que recordemos que es un, bueno, un sello montado entre, pues, entre dos colegas, uno de ellos el que fuera pues una de las tres patas de los Oblivians, Eric Oblivian y Eric Fried. Y nada, pues nos quedamos con su, a ver, dentro de las novedades que tienen, la verdad es que tienen, he estado mirando un poco por encima y han cambiado, bueno, quiero decir, ya no es sonido Oblivian todo lo que tienen, ni mucho menos. Pero sí que tienen la última referencia, es el último disco de Bloodshot Bill, que me imagino que ahora que Norton Records está, pues, no sé si en barbecho o, vamos, o definitivamente, no sé si continuarán con el proyecto después de la muerte de Billy, pues, bueno, pues eso. Ahora su nuevo disco, Bloodshot, lo ha sacado en Goner. Get Loose or Get Lost. Vamos, rockabilly hasta la muerte. Vamos a escuchar, por ejemplo, una versión que hace de Lee Hazelwood, una canción llamada A Cheat. Just left my baby, trying not to care. Got a mountain of misery, there's too much to wear. Kiss like honey, so warm and sweet. Was a cheat. Blonde hair came for you, blue eyes came too. Cruel lips can tear black lies, break your heart for you. The days are lonely, can't sleep or eat. The cheat. Esto ha sido todo por hoy. Segundo programa dedicado a los pequeños sellos, concretamente hoy, pues eso, Kiss My Ass, Chaputa y Goner. Al final, la verdad es que tenía intención de poner algún tema más de Bloodshot Bill, un instrumental concretamente muy guapo, pero lo tendremos que dejar para otra ocasión porque no cabe. Bien, dentro bueno. De 7 días, aquí en la Irola Irratia. Shit. Hala, agur.